Esta es, pues, en las bodas de oro de mis padres. Que aquí estamos. Bueno, aquí falta el que estaba en la Argentina. Y esta foto está hecha hace... de recién casados nosotros. Yo estoy ahí con la ropa de viaje de novios, ¿eh? O sea que tanto no había pasado.